ahora sí, nos vamos a una nota bien, bien técnica, ¿eh? Porque lo tengo a Juan Caporici, que es gerente de herbicidas de Paraconosur, de FMC, para hablar un poco de tecnología. Juan, Ricardo Mindi te saluda. ¿Cómo estás, Gaucho? Bien, día. Buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Te hago una pregunta así bien, bien. Al toque, ¿no? Porque venimos hablando mucho de... Y ahora vamos a analizar una encuesta que se hizo sobre productores CREA. Entonces, está muy bueno que vos nos tires un poquito el termómetro de expectativas de uso de energía y de tecnología, ¿no? Pensando un poco en la precampaña, pensando en la siembra de fina, en los cultivos de servicio, los verdeos. Hay mucho ahora de inversión del campo. ¿Cómo la viven ustedes? Mira, nosotros estamos siguiendo un poco el pulso de lo que va haciendo el campo, básicamente. Vemos una situación no fácil, pero con muy buenas expectativas, ¿sí? En toda aquella zona que llovió, cargó los perfiles y demás, están pensando hacer los trigos, no están pensando hacer los trigos así nomás por las dudas. Las cosas que se van a hacer bien y las inversiones van a estar bien hechas. En esa línea también trabajamos nosotros para ofrecerles las mejores tecnologías. En la línea de barbecho, ya algunos lotes ya están saliendo sucios de los cultivos y obligadamente hay que hacer las cosas bien desde ahora para tener un lote sano, saludable, para prepararse para los cultivos estivales. Así que yo creo que el sector está pensando básicamente en hacer las cosas bien. Con la incertidumbre de siempre, con los costos de producción y demás, pero con ganas de hacer las cosas bien, seguramente. ¿Cómo enfrentan ustedes técnicamente este desafío de estar cerca del productor? Le contamos a la audiencia que no es de campo, que la tecnología desborda siempre, ¿no? En cada pueblo del interior, en cada lugar, a campo, mostrando demostrativos, mostrando todo lo que tiene que ver los grandes avances. ¿Cómo la están viviendo ustedes en este momento ese contacto para llevar esa tecnología a un productor que tiene que producir más y tiene que abastecer de más alimentos? Mira, nos ayornamos a la realidad. Básicamente, a nosotros lo que más nos gusta es hacer jornadas de campo, mostrar los productos in situ, haciendo lo que tienen que hacer. Eso lo logramos hacer hasta justamente antes de esta pandemia. Y acto seguido lo que nos tuvimos que hacer es amoldarnos y empezamos a armar capacitaciones, primero para nuestra gente interna, después para nuestra red de distribución y jornadas abiertas para productores a través de los distintos streaming y para hacer llegada a los productores con la información, con la refrescada de memoria para hacer una buena planificación de barbecho, para hacer una buena planificación de herbicida preemergente para cultivos invernales. Básicamente es acercar la información. Uno está, aquel que está cosechando, está con la cabeza ahí, y cuando llega a su casa y quiere estar un rato tranquilo, puede informarse con referentes, con información de las compañías para estar bien actualizado. Y eso creo que es la mejor herramienta que podemos ofrecer de parte de las compañías. Acercar la información y acercar las herramientas. Juan, te hago la última y tiene que ver un poco con productos, novedades, cosas. Pensando un poco en todo este paquete que tiene que ver con la fina, ¿no? ¿Por dónde están enfocándose ustedes en FMC en el tema herbicidas? Mira, nosotros estamos trabajando muy fuerte, principalmente en un producto que está por llegar al mercado, que es pensado para el control del oleum, que es una gran problemática para la fina, y que a su vez es selectivo para este cultivo. Ahí tenemos una línea de trabajo dentro del pipeline de la compañía para dar una herramienta más al productor. Más allá de eso, tenemos tres herramientas más sumadas para este momento del año. Una es una típica como Finés, que es el control de malezas de hoja ancha, tanto sea para un barbecho como para hacer para un cultivo de fina, ¿sí? El productor que ya lo conoce lo viene usando de varios años, el producto no es nuevo en el mercado, pero que es una gran solución, una gran herramienta como herbicida residual y el control de malezas invernales. Una alternativa cuando está apareciendo justamente la problemática de crucíferas resistentes es ir dentro de los cultivos invernales o en barbecho a controlar esas crucíferas, náhuatl, bolsas y demás. Eso lo hacemos con Shark, es un producto de contacto que es selectivo para cultivo de trigo y obviamente en barbecho se puede usar. Y tenemos una herramienta con otro modo de acción, que es un PPO, para estar trabajando sobre esa maleza que no es resistencia a un montón de herbicidas. Y obviamente, si estamos pensando en barbechos para el oleum, como hablábamos anteriormente, que también genera resistencia a graminicidas, a algunas ALS, a glifosato y con algunas sospechas nuevas también, estamos trabajando con herbicida de suelo, que es Coman, justamente pensando en el control del banco de semillas de esta maleza que genera resistencia a casi todo, pero con este modo de acción no se encontró nunca. Básicamente contra los inhibidores de carotenoides, no hay muchos que se han usado para esa maleza, con lo cual sería un nuevo modo de acción para eso. Así que distintas herramientas, que es la función de las compañías. Nosotros tenemos que acercar distintas herramientas para que el productor, cuando planifique, tenga la posibilidad de derrotar modo de acción, de enfrentar a las malezas con distintas herramientas y que esta maleza no se acostumbre, no nos genere un problema en el sistema de producción, básicamente. Impecable, Juan, te agradecemos muchísimo esta nota, ¿eh? Por nada, Ricardo, un saludo grande para ustedes. Gracias. Juan Caporisi, gerente de herbicidas de FMC acá en la Red Rural, y aguántenos un minuto y medio porque volvemos y vamos.